Se presume inocente. ¿Usted de nuevo, viejo? Es que tenemos que seguir manteniendo la presión. La presión hasta que de dentro de Venezuela surja una fuerza, de dentro del ejército venezolano, que es el sostén de esta dictadura. ¿Qué? Surja una decisión de terminar con este proceso de destrucción. Y para eso tenemos que estar unidos y manteniendo la presión muy alta, cosa que lamentablemente en este momento mi país, Argentina, no está haciendo. Chau, chau, adiós. Nosotros vivimos hoy un tiempo difícil. Pero en los tiempos difíciles debemos ser como esos hombres. Debe ser el coraje lo que nos llena el alma, no la angustia. Si ellos hubieran estado angustiados, hubieran quedado paralizados frente a la vuelta del imperio. Yo tenía la relación con Néstor Kirchner. Cristina de Kirchner, cuando íbamos, yo iba, por ejemplo, con Sonia a Río Gallegos o a Calafate, nos atendía como una buena ama de casa. ¡Me quiero volver chango! Traía café, nos servía la mesa, etcétera, pero nunca ella era la interlocutora en temas serios de política. ¡Pero no es un chiste! Cristina de Kirchner, yo creo que ella no tenía ideología. Lo dejo a tu criterio. Que tenía elocuencia, sabía hablar en las cámaras de diputados, etcétera, pero era totalmente dependiente del pensamiento y de la acción de su marido. Estos son unos seres realmente malévolos. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio.